Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del Caixo Berriozar de hoy, ya está por aquí. Ya tenemos con nosotros a José Germán Antón, el que fue en su día director de la Escuela de Música, se puede decir director, fundador y muchas cosas más, pero bueno, vamos a saludarle. Egunon, buenos días, José Germán. Egunon. Bueno, la Escuela de Música de Berriozar, creada en el año 85, si no me equivoco. Bueno, pues supone esta escuela o ha supuesto el reflejo de que Berriozar es un pueblo vivo. Y en buena parte tú eres responsable de esto. Cuéntanos cómo fueron los orígenes y por qué surgió la Escuela de Música de Berriozar. Bueno, hay un capítulo largo en este sentido, porque surgió de una manera, pues había una persona, Camino Lecumberri, aquí en Berriozar, ya fallecida, y esta persona pues tenía contacto pues a través de los servicios sociales con mi mujer, con Begoña. Ajá. Ella sabía a través de Begoña pues que yo era músico, que me dedicaba a tocar por ahí y demás. Ajá. Y hubo una época en la que dejé de andar por la farándula, por ahí por los pueblos. Ajá. Y ella me animó a que yo pudiese dar unas clases de música en Berriozar a nivel, pues, un poco individual, ¿no?, diríamos. Claro, yo no disponía de locales ni nada, y ella se ofreció a cedernos durante unas horas lo que era el centro de la promoción de la mujer. Ajá. Y ahí comencé a dar unas clases, y ¿cuál fue la sorpresa? Que, bueno, pues que la gente pues empezó a apuntarse a música y fue expandiéndose el tema, bueno, hasta tal punto que yo empecé, tenía unas nociones de, bueno, por supuesto, mi instrumento principal, que era la trompeta, el trombón y demás, y luego tenía nociones de chistu, tenía nociones también de guitarra, y bueno, pues impartía esas asignaturas, así como solfeo, ¿no? Fuimos ampliando más y bueno, como la demanda pues iba aumentando, se puso también acordeón y ya vinieron un profesor especializado en la materia. Ajá. Como íbamos a más, pues hubo que buscar un profesor de guitarra que se hiciese cargo, porque a mí ya no me daba tan poco tiempo de todo esto, ¿no? Viendo que la cosa iba en aumento, pues entonces se propuso al concejo entonces de Berriozar, que lo lideraba, en aquellos momentos lo lideraba Estela. No recuerdo el apellido, sí, pero sí, bueno, la concejala, o sea, la alcaldesa, Estela, sí. Que comenzamos con ella y al poco tiempo Estela Vasco. Ajá. Estela Vasco Piñeiro, sí. Y al poco tiempo, pues esta mujer dejó la alcaldía. Uh-huh. Y se hizo cargo José Luis Campo. Ajá. ¿Sí? Entonces ya pues gestionamos prácticamente todo esto, aunque el proyecto lo aprobó Estela. Uh-huh. Se desarrolló con José Luis Campo. Uh-huh. Y bueno, les pareció bonito el proyecto de que se presentaba, y ahí empezó a nacer ahí nació la Escuela de Música, que comenzamos a dar las clases en lo que era el antiguo parvulario. El antiguo parvulario. Supongo que esto supondría un cambio importante de estar en un local compartido con otras actividades en aquel Berriozar de entonces, a bueno, de repente tener un centro de dedicación exclusiva para la Escuela de Música, ¿no? Bueno, en un principio no fue de dedicación exclusiva. Teníamos también, hombre, el cambio fue notable, evidentemente, ¿no? No era el más adecuado todavía tampoco, pero sí que fue notable y se agradeció muchísimo, aunque, como te digo, no fue tampoco exclusivo para dar clases de música, sino que era compartido. El primer año fue compartido con las clases que había de niños de 2 años a 3, hasta que subían arriba al colegio, a primero de primaria, ¿no? Sí. Entonces, el primer año estaba así, y el local estaba acondicionado con mobiliario para niños de esas edades, así que a mí me tocaba todos los días el coger ese mobiliario, retirarlo antes de las clases de música, poner el otro mobiliario para las personas ya más, un poquito más adultas, y a la noche volver a retirar el mobiliario y volver a ponerlo, el pequeño. Y menos mal que no fue más que un año, por si no, pues... José Germán, bueno, pues antes de la entrevista hemos estado comentando un poco tu reciente jubilación en la Escuela de Música de Berriozar. Tiene que ser bonito, tiene que ser una sensación importante para ti el haber vivido todo el proceso y ver en lo que se ha convertido hoy en día la Escuela de Música de Berriozar, ¿no? Pues sí, es bonito haber pasado este tiempo y ver poco los resultados que ha habido, ¿no? Esto, como ya dije en mi despedida en el ayuntamiento, esto tampoco yo solo no podía haberlo hecho, ¿no? Tengo que agradecer primeramente a Begoña, que bueno, pues con su apoyo y su confianza y su paciencia para conmigo, pues bueno, me ha ayudado muchísimo. También, pues bueno, han estado las personas que entendían cuál era mi filosofía de escuela y de la música, ¿no?, para Berriozar. Y bueno, pues la verdad que ha sido un equipo muy grande entre profesores, personal del ayuntamiento, todo el personal empleado del ayuntamiento, pues bueno, en todo el momento apoyó, ¿no? Así como, bueno, pues las antiguas corporaciones municipales también. Y es muy bonito, sí, el haber podido contribuir, pues no sé, a este desarrollo de este pueblo tan vivo como es Berriozar. José Germán, ¿cómo coloca la escuela de Berriozar en el entorno, en el entramado sociocultural de Berriozar, como un referente de este tejido social? Pues mira, yo creo que dado los resultados además que se han obtenido profesionalmente, yo creo que la Escuela de Música de Berriozar tiene una gran importancia en ese desarrollo cultural de las personas. La música es algo más grande que decir vamos a tocar un paso doble o es algo más. La música es tan sumamente importante que, bueno, ya sabes que podemos identificar un país, un pueblo, una nación solamente por la música. Cualquier tipo de evento, identificamos qué tipo de evento es por el tipo de música que se está desarrollando. Eso es grande. Es muy grande. Muchos alumnos y alumnas hoy en día tienen como profesión la música y en buena parte, bueno, pues la Escuela de Música de Berriozar ha sido responsable también de esto. Me imagino que de esto también habéis hecho una valoración muy positiva, ¿no? Sí, evidentemente. Incluso te puedo decir que hoy en día hay alumnos de la Escuela de Música que están de profesores en la propia escuela, con lo cual, pues bueno, nos llena de orgullo y el haber, pues eso, haber podido dar, además de ese disfrute, ese apoyo a la gente, pues que el haber podido darles también una profesión, o los inicios, vamos. Eso es, los inicios y descubrir ese mundo, ¿no? También, eso es, motivarles de cara a que ellos pudiesen continuar con estudios profesionales. Exacto. Bueno, podemos hablar de la banda de música Doñua, de Berriozar, y se puede decir que este es el estandarte o el buque insignia de la escuela. ¿Qué aporta la banda de música a las alumnas y alumnos? Bueno, la banda de música realmente, aunque tenemos un convenio con el ayuntamiento, no pertenece a la Escuela de Música, me gustaría aclararlo, vale. Aunque sí que está muy vinculada porque, bueno, pues con el ayuntamiento nunca hemos tenido problema. Quiero decir que esto es así porque pues la Escuela de Música a todos los alumnos que tiene cobra una matrícula, sin embargo en la banda de música el componente de la banda no paga ningún tipo de matrícula, ¿no? Entonces, claro, no se podía hacer una discriminación y es al margen, aunque está muy vinculada. Te digo, tenemos un convenio con el ayuntamiento y de ahí tiramos, ¿no? Utilizamos las salas e incluso algún instrumento de la propia escuela. Me dices, pues la banda, el buque insignia, pues la verdad que yo creo que es algo muy bonito, muy grande, el que tener una banda de música en el pueblo, ya que puedes participar activamente en la vida tanto cultural como social del pueblo de una manera activa. Y qué más bonito que participar con la música, dar alegría a la gente, a la vez que uno se siente pues muy bien el poder hacer esto también. Siguiendo un poco con el tema de la banda, este año, bueno, este pasado sábado habéis estado en Miranda de Ebro, no sé si tú has tenido ocasión de estar, también habéis estado en el mes de julio, si no me equivoco, en Portugal. Bueno, estas actividades o estas salidas, sin lugar a duda, enriquecen un poco lo que es el ambiente de la banda, supongo, ¿no? Sí, mira, te hablaré un poquito de primero el tema de Portugal, era algo que teníamos pendiente, el hacer una salida con los componentes de la banda, ya que, bueno, pues todos ellos, desde el más pequeño hasta el mayor, y bueno, y el equipo directivo de la banda, la junta directiva, pues que se ha volcado para trabajar con todo ello, pues yo creo que se necesitaba una salida un tanto más importante, diríamos, para... Y entonces acudimos al festival de bandas que había en Portugal. Y la verdad que ha sido un viaje muy motivador, muy bonito, lo hemos pasado de maravilla. Y bueno, pues ahí dejamos también el nombre de Berriozar, pues en los anales de la historia de la ciudad donde estuvimos. Y muy bien. Luego aquí en Miranda de Ebro, pues la verdad que estuvimos tocando como consecuencia de un intercambio que tuvimos con la banda de Miranda. Ellos estuvieron aquí en el mes de mayo y nosotros les hemos devuelto la visita. Y bueno, pues la verdad que creo que hemos obtenido un gran éxito, puesto que la cantidad de gente que estaba allí y los aplausos recibidos pues lo avalan, ¿no? Aquello. Sí. Y luego pues tuvimos una comida de hermandad allí con la banda de los de Miranda, y estuvimos pues muy a gusto, muy bien. Sí. He estado cotillando un poco en el Facebook de la banda de música de Doñoa, y bueno, veo que celebráis los cumpleaños, celebráis de los distintos componentes, muchos eventos, ¿no? Eso bueno, pues deja patente un poco el buen ambiente que hay entre vosotros, bueno. Se nos echa un poco el tiempo encima, José Germán. ¿Cómo ves el futuro de la Escuela de Música? ¿El futuro de la escuela? Pues el futuro de la escuela, hombre, yo me gustaría verlo con optimismo. La materia prima, que son los niños, en Berriozar, eso no falta. Ahora, pues bueno, sabemos que están tiempos de crisis, tiempos malos, pero yo creo que el ayuntamiento debería hacer pues un esfuerzo también, y como también dije en mi despedida en el ayuntamiento, yo creo que el apoyo a la cultura, al deporte, a la música, yo creo que es súper importante e imprescindible, puesto que sinceramente te digo que me parece que es la vacuna para prevenir y formar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo. Es súper importante. Pienso que es pues que ahí debería hacer una reflexión, y todas cosas son importantes, pero yo creo que el ser humano, la persona, va por delante. Pues ahí queda hecho ese llamamiento también para el ayuntamiento, y además estoy convencido de que hay muchas de las personas que oyen este programa que comparten contigo esa opinión. Como te decía, se nos echa el tiempo encima, José Germán. Nosotros vamos a dar paso de aquí a unos minutitos al informativo Berrión Albistea, que muchas gracias por haber venido. Te agradecemos que nos hayas explicado y que nos hayas dedicado tu tiempo. Es que ricasco, José Germán. Gracias, Xavi, por esta oportunidad. Es que ricasco.